¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en un episodio más, Semana Santa, Aleluya, Hosanna Hei Sanna Ho, de Escucha Parlante. Nos tenemos a dos tremendos, grandes invitados. Hay uno que ha estado con nosotros con anterioridad y hay otro que, fíjense que en todos los programas ha estado presente subliminalmente y que es autor de la canción de entrada y de salida que se llama A Pie, que es nuestro querido Claudio Yayo Maulén. Bienvenido, Yayito. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Y don Oscar Salas, más conocido como Oscar el Pastor Salas, quien nos va a acompañar hoy día en este programa también, dedicado especialmente a Jesus Christ Superstar. ¿Por qué estamos acá, Oscarín? ¿Por qué estamos acá, Yayito? Díganos usted. No sé. Usted es el host. Tú me conectaba todo esto aquí. A mí me dijeron, ¿no? Venía pasando por fuera y me agarraron. Claro. No. Estamos acá porque nosotros tenemos una conexión especial también con esta obra de rock que es Jesucristo Superstar, desde el punto de vista que hace muchos años atrás estuvimos investigando bastante sobre esta obra para poder montarla. Ya perdí la cuenta de los años, no sé si fue el 94 o el 95, pero fue hace muchos años atrás que en un templo católico cristiano la presentamos junto a Yayito Maulén y Oscar Salas. Y de ahí también se produjo toda una relación de amor con todo lo que rodea esta obra, ¿no? Así bueno, es, fue el sábado 8 de abril del 95. Ah, ya. 95. Harto tiempo. 95. No soy bueno para las matemáticas, así que no va a decir. Pero harto tiempo. Bueno, yo en mi caso la obra estaba de antes. Mi viejo tenía el vinilo doble en la casa con el soundtrack de la película. Y recuerdo que cuando conocí al Yayo acá, uno de los temas en común que teníamos era ese. Ya yo recuerdo que tenía el cassette doble con la versión de Camilo VI, parece que era tu padre también. Así como que todo es legado en esta cosa. Correcto. Cuando vino la idea de hacer el montaje en la iglesia, que básicamente lo que íbamos a hacer nosotros era hacer una especie de playback, pero cantando sobre la pista, que era lo que podíamos hacer. Éramos niños, no éramos no actores, ni tampoco éramos una banda de música establecida como para tocarla en vivo, a pesar de que sí teníamos una banda, y eso es historia para otro programa. Vino la idea de hacer un montaje, digamos, y ahí empezó una investigación que dio mucho fruto. Y yo creo que es lo que nos lleva a conversar hoy en día de esta obra, más casi un cuarto de siglo después. Exactamente. Oye, Yayin, y bueno, hablemos aquí de los papeles también, por los papeles que nos tocó representar. Pues en tu caso, Claudio, fue el papel del gran Jesus Christ. ¿Cómo se sintió aquello? Fue angustiante, weón. Porque, ¿por qué? Porque como nos es que nos tocó todo el peso de hacer todo, de crear todo. De hecho, como decía Oscar, éramos más puras ganas nomás, ¿cachai? Entonces, recuerdo el haber ido a la feria del disco, buscar y buscar y buscar, porque queríamos conseguir el disco compacto, porque teníamos un primo que en su equipo tenía un botón que hacía karaoke. Exacto. Entonces, con eso le íbamos a sacar las voces a la mayoría de las canciones. No se pudo, solo las canciones solistas, entonces utilizamos eso. El resto cantamos. Había actores, amigos de nosotros que no cantaban, entonces hubo que, en ese caso creo que fue Oscar, hubo que escribir el guión de esas canciones, ¿cachai? Para que las pudieran actuar. En máquina de escribir. Claro, porque al final lo que pasó fue que terminamos haciendo una nueva versión, una especie de versión resumida, mitad teatro, mitad musical, dadas las limitaciones que teníamos. Como bien dice el Yayo, en ese tiempo no podías conseguir las pistas separadas, como ahora, que te metías a internet y te ponías a buscar, ¿no? El Yayo tuvo que ir a la Feria del Disco, gastarse la plata que ganaba trabajando como una persona responsable en levantar mucho material de primera fuente. Por ejemplo, ahí descubrimos el dato de que que había una tercera versión, digamos, que era la versión original de la obra. La gente conoce dos versiones, la de la película gringa y la de Camilo VI, reproducida incontablemente en radio por mucho tiempo. Pero la versión de Camilo VI, bueno, ya yo puedo explicar lo que descubrió ahí con Deep Purple entre medio y cosas así. ¿Qué fue lo que encontraste en la Feria del Disco cuando fuiste a comprar ese disco compacto? aparte de encontrar un hoyo financiero. Una deuda que se arrastra hasta hoy. aún debo un cuarto de riñón en la Feria del Disco, por eso que compacto doble, weón. La Feria del Disco quebró porque Claudio Bonet no le pagó, claro. Porque no pagué. No pagar las cuotas. Quebró la Feria del Disco. Si era un fan de la Feria del Disco, me disculpo, pero obtuvimos el disco al final. Claro, te identificaron. Oye, no, pero bueno, fue. Mira. Sí, yo no cachaba cuando lo fuimos a comprar. Y bueno, tú, no sé si se acuerdan, pero en esos años los vendedores, las vendedoras de la Feria del Disco no cachaban nada. No es como ahora que la gente sí se empapa de lo que vende y toda la cuestión. Allá no tenía ni idea ni dónde estaba. Entonces, a mí me mandaron a buscar el disco tal cajón, estaba en ese cajón. Y cuando llegué a la. Cuando en la lo encontré extraño, la carátula no era la misma. Y era raro, claro, y después cachar que las canciones estaban en inglés, y aquí la cagamos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, sobre esos condoros, por así decirlo, hubo que empezar a improvisar, y al final salió, como dice Oscar, la nueva versión que hicimos nosotros, que fue la obertura, y después de la última cena para adelante. Estoy preguntándome, esto fue el año 95, ¿ustedes habían escuchado antes de algún otro montaje en alguna capilla, iglesia, etcétera, etcétera? Porque yo al menos no había escuchado, o cerca de donde yo vivo, o donde yo circulaba, que era Melipilla, nunca había visto ni sabido de un montaje del Jesucristo Superstar. Yo nada, no había visto nunca, pero me sorprendería que no hubiera habido, no una cuestión como tan novedosa, no sé el gallo. No, pues de hecho, ahora enterándome, mi señora esposa me contaba que ella también, cuando chica en su barrio y en su club, también la representaron, y por varios años. Ahí está. Ah, ya. Sí. Es que hay que colocar en contexto de que la obra era muy popular en capillas de barrio, en iglesias del centro de Santiago, sino que en la periferia, donde justamente había penetrado como una especie de banda sonora de lo que era la renovación católica en ese tiempo, que venía del Concilio Vaticano II, y antes de eso de los curas obreros, y toda una cuestión ligada a la dictadura, donde todo el espíritu hippie de la obra original, digamos, de Jesucristo Superestrella, estaba como muy relacionado con la lucha contra la dictadura, contra la instalación poblacional, con las comunidades juveniles de base, todas esas cosas que se hacían en los años 80, digamos, y donde la Iglesia Católica igual jugaba un rol importante en lo que era la resistencia a la dictadura en las poblaciones, en las villas, en los barrios. Entonces, Jesucristo Superestrella era una obra popular en todo el sentido de la palabra, ¿cachai? Era un disco que pasaba de mano en mano, y particularmente con la versión en español de Camilo VI y Ángela Carrasco. Y un poco lo que hablabas tú, Oscarín, respecto del Concilio Vaticano II, claro que tenía que ver toda esta como apertura nueva que había, como de recaptar un poco estos fieles que de repente estaban medio alejándose, o seducir un poco a estas otras personas que estaban como incorporándose a la iglesia, y esto les vino como anillo al dedo, siendo que nunca Andrew Lloyd Webber o ¿cómo se llama el otro? Tim Rice. Nunca la consideraron así tampoco. Nunca lo consideraron así, de hecho para ellos era más como una crítica como la concibieron en un origen. Claro, es que ahí te das cuenta de la diferencia que tenía entre un primer mundo y un tercer mundo, particularmente en el siglo XX. Ellos desde su estado europeo, norteamericano, digamos, ellos estando arriba de todo, con una sociedad mucho más laica, por así decirlo, no sacra, ellos pueden hacer la crítica, pueden tomar la distancia, y lo hacen en el marco de la revolución de los años 60, ¿cachai? como la iglesia, como una más de las instituciones que deben ser criticadas y reformadas. Lo que pasa es que para nosotros, para abajo, digamos, para el continente, en Latinoamérica, en esos años, la reforma era estructural en todo otro sentido, ¿cachai? Y la iglesia misma no era tenía división de clase, al fin y al cabo, si la postura sociopolítica de la Iglesia Católica durante la dictadura tiene que ver justamente con que estaba muy conectada con las bases, con la gente, porque vivía ahí, ¿cachai? Porque había una iglesia de primera categoría y una de segunda categoría, ¿cachai? Entonces el cura obrero, el cura de barrio, era tan pobre como uno, y no estaba en sincronía con esta aristocracia clerical que era la que estaba, no sé, pues en mundos como el de la Iglesia del Bosque, o los arzobispados, etcétera, etcétera. Y uno se daba cuenta de esas diferencias de clase dentro de la propia institución. Entonces, de ahí se iban reformando muchas cosas. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de esos pergaminos que vendían en las ferias artesanales, donde estaba este retrato del Cristo sangrante, que tenía un poema que era apócrifo, que venía de otro lado, ¿cachai? O todo un montón de imaginería con ese Cristo del Concilio Vaticano II, que era una especie de pintura mosaica que había que colgar en las puertas, ¿cachai? Entonces, era toda una cosa que yo creo que también el Papa Juan Pablo, cuando vino a Chile en el 87, se encontró con ese mundo rarísimo, en que él pensaba que la iglesia era una sola, y no, ¿cachai? Él le tocó ir a la bandera y encontrarse con la gente en otras circunstancias completamente distintas a la que podía encontrar en el mismo Parque O'Higgins, ¿cachai? O ya en el Estadio Nacional o en otros lados, ¿cachai? Eran dos mundos bien separados, bien distintos. Exactamente. Aquí vamos a tirar un primer tema para ir como matizando un poco la conversación, para darle apertura a esto, que es la obertura. Thank you. ¿Qué versión es esta? Para que le diga a la gente. Estaban escuchando, si no me equivoco, la versión de Camilo VI. La versión en español. Muy bien, exactamente. Correcto, por los teclados sintetizados, como sonido como de gato atropellado, weón. Exactamente. Sí, oye, eso. Y vamos. Recuerde el contraste. Eso. Y vamos a irlo matizando y vamos a ir intercalando distintas versiones, pero va a ir como un tronco principal la versión en español, ¿ya? Mira, aquí les quiero contar que esta, Jesucristo Superstar, es una ópera rock cuya letra es de Tim Rice, que en ese momento tenía 23 añitos, y la música pertenece a Don Andrew Lloyd Webber, que tenía 26 años en esa época. Y surge como un álbum conceptual en el año 1970, y en el año 71 se presenta en Broadway. Ahí tenemos en imágenes a los jóvenes y noveles, Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, y después ya los tenemos más avanzaditos en los años. Más nobles que jóvenes. Claro. Exacto. Claro, viste, ahí tenía iconografía clásica de la época. Eso, en el año 70, pero pegado, claro. Totalmente, pues, chavanito, todo pintado, serigrafía, imagen quemada, etcétera, etcétera. Esta obra también después salió en gira. Claro. Se empezó a presentar en julio más o menos, julio del 71. Empezaron a presentarla ahí en Londres. Y por temas de agenda y cuestión, el Ian Gillan, el vocalista de Deep Purple que hacía Jesús, no pudo estar. Claro. Fue reemplazado, al igual que el Murray Head que hacía a Judas, también fue reemplazado ahí por el Carl Anderson, que después quedó la película también. Claro, y la que tuvo más continuidad fue Yvonne Elliman. Correcto, y el Barry Dinen, claro, que hace a Poncio Pilato, también tuvo desde el disco. Ya. Claro, porque hay que contarle a la gente que primero está esa versión del 70, que se grabó en disco, uh-huh, y después se creó el montaje, y de ahí empieza a tener unas sucesivas modificaciones, interpretaciones. Camilo VI con Teddy Bautista, que fue su productor, compraron los derechos de la versión británica, claro, y bueno, sí, esa es otra historia que vamos a contar más adelante, para hacer la adaptación, y ellos hicieron la adaptación sobre el original británico, por así decirlo. De ahí vienen las diferencias que uno encontraba entre la versión de Camilo VI en español y la película, que se hizo después de todo esto, como una tercera versión, ¿cachai? Donde ya se modificaron alguna con el presupuesto, con la experiencia que venía del teatro también. Cass, como bien dijo el Yayo, Cass, que estaba ya incorporado a la gira, se pasó a la película, Till Neely, Carl Anderson, Ivan Elliman, y bueno, se regrabó la música, ¿cierto? Se agregó nuevas canciones, por un lado, y se empieza a notar la diferencia, ¿no? Y de ahí, obviamente, hasta las versiones más nuevas de los años 2000, digamos, donde hay una reinterpretación también que es para el teatro, que ya también tiene otra base musical, ¿cachai? Que incorpora otras cosas. Al día de hoy le tocó en su momento investigar todas esas versiones y tenía todo, era el que más material tenía en ese momento que yo conociera, digamos, sobre las distintas versiones de la obra. Mira, aquí también podemos agregar que primero esta obra se pensó como una obra netamente para el teatro. Esa era la idea inicial, solo obra de teatro, pero ningún productor la quiso. Dieron vueltas por aquí y por allá, pasaron por varios teatros, nadie la quiso, y ahí fue donde se pasa a este álbum conceptual, el año 70, donde aparece nuestro amigo Ian Gillan. Incluso ellos pensaron en su momento, Lloyd Webber y Tim Rice, decían, oye, pero ¿cómo vamos a hacer un musical a partir de los evangelios? O sea, es una pésima idea, pero dijeron, ya, démosle igual. Y a partir de eso, invitan a todos estos cantantes que estuvimos comentando y nace esta primera parte, este primer álbum que estamos viendo acá en la imagen, estas serigráficas que están de fondo. Mira, la segunda canción que vamos a escuchar se llama Heaven on Their Minds, que evidentemente es de la versión en inglés. De la película. De la película. My mind is clearer now. At last, all too well. I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus, you've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found a new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? The crowd, for we are getting much too loud, and they'll crush us if we go too far, if we go too far. And Jesus, to the warning I give, please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind, too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all. Mira, y otra cosa, otro dato que les quiero agregar, es como también un dato anecdótico, es que la primera melodía la escribe Lloyd Webber en una servilleta en un restaurante italiano, porque dice que le vino a la mente, que es la melodía más conocida y que se usa como base, y no quería perder la idea. Entonces, él está en este restaurante y le pide a un mozo que le pase un lápiz y la misma servilleta, la anotó rápidamente, y a partir de eso crea lo que viene después, digamos, eso lo ocupa como base. Claro. Ahí tenemos de fondo la imagen de la carátula original de la versión en español junto a Camilo VI, Teddy Bautista y Ángela Carrasco. Yo no sé, Camilo VI es español, Teddy Bautista entiendo que también, y Ángela Carrasco era como de Centroamérica, ¿no? Guatemalteca, algo así, puertorriqueña, ¿o no? ¿O estoy ahí, me estoy carrileando? No lo sé. Es no, centroamericana, pero no sé de dónde. San Google. No, lo que yo sabía, por tanto, es gracioso porque es un poco paralelo. O sea, Ángela Carrasco es una tremenda intérprete, todo el mundo lo sabe. Y si no lo saben, es cosa de googlear, ¿no? Se van a encontrar con catedrales de la música popular, o sea, sí, claro. Por lejos. Ahora, es cuático porque Yvonne Elliman, que es la que hacía Magdalena en las versiones anglosajonas, era inmigrante hawaiana. Y ella viajó viajó a Inglaterra así como buscando suerte, viviendo en comunidades hippies, teatrales y toda la cosa. Pero también la voz de ella es absolutamente extraordinaria, una cuestión que no se puede creer lo bien que canta. Y tuvo la oportunidad en el fondo de su vida, porque en los 70 Yvonne Elliman estuvo en Jesucristo Superestrella y después la rompió en Fiebre Sábado por la Noche. ¿Sabes? O sea, es el completo reflejo de una época en que realmente importaba mucho más el talento musical que la apariencia física. O sea, Yvonne Elliman con sus rasgos amerindios, digamos, hoy en día no hubiera podido ser ni un cuarto de estrella, nada, ni siquiera voz fantasma probablemente, a pesar de que su talento es absolutamente extraordinario. Mira, aquí tengo el dato. Ángela Carrasco es dominicana, nació en Santo Domingo, uh-huh. República Dominicana. Venga, chico. Entonces, volvamos un poco a las anécdotas de lo que fue. Vamos a ir matizando acá también con algunos datos curiosos de lo que fue esa presentación del año 95, ¿no? Que fue un poco accidentado en su momento, que se nos dañó ahí la figura de Cristo a partir de una espina, de dos espinas, una espina en el dedo y una espina en la frente. Yo era chico, no me acuerdo. ¿Cómo? Que yo recuerdo que hubo un espinazo de una palmera en un dedo y después hubo una espina en la postura de la corona de espina. De la corona, sí, un pequeño accidente. Rasgadura. Claro, que se fabricó una corona de espinas para la representación y con espinas reales, digamos, de esta muy vistosa, como las que aparecen en Jesús de Nazaret. Y llegado el momento, a pesar de los ensayos, la preparación y todo, al momento de colocarle la corona de espina a nuestro buen amigo, ya yo acá presente, se colocó con tal intensidad que lo pasó a llevar en su unidad muy terrenal. Y lo otro fue que, claro, o sea, la sangre real, es como la lucha libre. Sabéis que es show, sabéis que es teatro, pero de repente pegáis un silletazo y le rompéis la cabeza. Pero duele. Y que duele, sí. Los cristianos saben que duele. La adrenalina cumple su rol también ahí para poder terminar dignamente la obra. ¿Cuál fue el rol de cada uno? Ya dijimos que Claudio Maulén hizo de Jesús, su servidor hizo de Judas, su servidor hizo de Judas el Iscariote, que nos faltaba menos, ¿no? Y nuestro querido Oscar Salas, el pastor, hizo de Poncio Pilato. Por supuesto, que era básicamente el único intérprete que no tenía que cantar, digamos, que no tenía que armonizar, que básicamente fraseaba la melodía muy teatralmente, y dado que en ese tiempo yo no tenía ningún talento para la interpretación, me asignaron muy noblemente ese rol, cual yo agradecí, por cierto, porque me permitió explorar otros aspectos de mi carrera sobre el escenario, como el reto que me llegó después de la presentación, pues también aplicar mucha intensidad a la obra. ¿Te llegó reto? ¿Pero el reto fue por la pila bautismal o no? Por supuesto. La gente que ha escuchado y conoce la obra saben que hay una escena en que Pilato, obviamente, como corresponde, se tiene que lavar las manos. Y nosotros hicimos la representación, entiéndase, adentro de la capilla, en el arco de las capillas estas de barrio, estas capillas media subsidio que había en los 80, porque eso era básicamente que la iglesia financiaba una especie de media agua gigante. Claro, era una sede vecinal gigante que tenía una cruz y que eran básicamente capillas prefabricadas, por la cual estuvieron sembrando por muchas partes. Esa era la que nosotros íbamos y nos pasaron la parte frontal, digamos, ¿no? Porque tampoco es que tuviera una nave ni... Era una casa cuadrada donde al fondo contenían el altar y ahí nosotros representamos. Y había una pila bautismal al costado que había sido donación de algún vecino más pudiente, digamos, que una de estas pilas de yeso, digamos, que tenía permanentemente agua bendita en su interior. Entonces, en el momento del lavado de manos, yo estaba representando ahí delante, digamos, y fui literalmente a empaparme las manos en la pila, cosa que no está autorizada, cosa que yo no le avisé. No fue bien visto. Y no fue bien visto porque básicamente la golpeé con toda la fuerza, como podía ser un villano, y salpicó agua bendita para todos lados. No se derritió nadie, sí, en su momento, yo tampoco, pero sí, después me llegaron varias reconvenciones en todo tono. La verdad, yo estaba, debo reconocer que estaba muy contento. Para mí, en mi cabeza, José Pilato no es una figura a imitar, por lo tanto, estuvo bien. El otro reto que yo recuerdo que nos llegó después fue que todas las advertencias que teníamos de cuidar la capilla era no tocar el altar, donde la mesa donde el cura hace la misa. Y en el momento de la crucifixión, Jesús sale con la cruz al hombro por el centro de la capilla hasta afuera y se cerraban las puertas y eso era. Entonces la idea después era tener al Cristo crucificado. Entonces teníamos el Cristo que se usaba en la capilla, pero lo habíamos sacado para que no se viera durante la obra. Entonces alguien tenía que colgarlo. Y la única forma de colgarlo fue subirse arriba del altar. Lo colgaron, después se tira. Clasificando archivos como loco. Cosa que obviamente está prohibida, un montón de simbolismo sacro, etcétera, etcétera. Exacto. Correcto, y nosotros nos dimos el lujo de pisotear aquel simbolismo. Bueno, yo creo que es parte del espíritu de la obra. Yo me reí mucho después, weón. Sí, claro, pero es parte del espíritu de la obra. La obra estaba para venir a dar vuelta un poco lo. De hecho, si uno empieza de colgarlo, jamás se le dijo cómo hacerlo. Le dijimos, bueno, cuando salga Jesús por la puerta, vos colgáis el crucifijo y piola. La hizo. No, aquí hizo su pega. El hombre cumplió. Está bien. No, así. Acercamos feligreses, sí, pues acercamos feligreses. Sí, yo no sé. Yo creía que tuvimos un lleno total ese día. Sí, un lleno total. Bueno, era gratis, no cobraba entrada, así que eso está bien. Pero igual a mí me gustaría ya que alguien, bueno, en un esfuerzo de producción, alguien fuera a rastrear, digamos, a niños que hayan estado ese día del barrio y después qué les habrá pasado al ver ese semejante disparate. Si es que volvieron a la iglesia. Si es que volvieron alguna vez. Volvieron más a la iglesia. Estuvo bien. Ya, oye, mira, vamos a pasar a otro tema ahora para ir ilustrando también este capítulo que se llama Dinos lo que va a pasar, que es la versión de en español. Saber olvidaros del futuro, no penséis en más allá, ved en mí solo el presente, el mañana ya vendrá. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, podría contar un poco, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, es verdad, vamos a querer saber, es verdad, vamos a querer saber. Sé muy bien a dónde voy. Vamos a Jerusalén, es verdad. Vamos a Jerusalén, es verdad. Vamos a Jerusalén, es verdad. Vamos a Jerusalén, es verdad. Vamos a Jerusalén. ¿Por qué queréis saber? Olvidaros de las luchas. Mi destino cumpliré. ¿De qué sirve la violencia? Con la paz yo venceré. Dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Dinos lo que va a pasar. Déjame que limpie tu frente, ven. Déjame que limpie tu frente, ven. Déjame que limpie tu frente, ven. Déjame que limpie tu frente, ven. Hace bien mientras solo se importa, como cuando hay agua aquí, ella en cambio me conforta y yo no se lo pedí. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cuéntanos, dinos lo que va a pasar, cué Otro dato. Esta es una adaptación libre de los evangelios y se centra en los últimos 7 días de vida de Jesucristo, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén hasta su crucifixión. La resurrección no fue incluida intencionalmente para evitar las referencias a su divinidad. Por lo tanto, retrataba más la figura del Cristo histórico. Qué bueno que mencionaste eso, porque justamente sin que Lloyd Webber y Tim Rice quisieran hacer teología de nada, metieron un tema súper complejo en el debate, un tema que se debatía fuerte en esos años ochenteros, digamos, y setenteros, en estas teorías de la liberación y doctrina social de la iglesia, que hay mucha renovación sobre la figura de Cristo y lo que se considera sagrado o no, etcétera, etcétera. Y esa mirada como desacralizada era la que atraía a mucha gente, gente que no era creyente, que era más derechamente hippie primero y después gente progresista, digamos, durante la dictadura, sintonizaban más con esa figura que era más cercana. Y creo que justamente el hecho de haber sacado varias referencias a lo divino y cuestionar la figura de la divinidad en el Cristo es lo que generaba más roncha en ese momento. Yo me acuerdo que en el colegio, yo estuve en colegio católico durante toda la, casi toda la enseñanza básica, y en realidad en toda mi formación. Pero había, yo tenía profesores y apoderados, digamos, que no, que no es que estuviera prohibida, digamos, Jesucristo Superestrella no estaba prohibida, pero la veían con malos ojos. Era una suerte de acto rebelde, de no ser canon, ¿cachai? No podíais aprender religión con esta obra, no podíais seguir lo que estaban diciendo ahí, a pesar de que sigue los hechos relatados en el Evangelio literalmente, porque o sea, hay frases, claro, hay frases que son tomadas directo, pero es el cuestionamiento, ahora, es la divinidad, ¿cachai? De hecho, la película, cuando llegó acá a Latinoamérica y en España particularmente, se proyectaba en los cines, pero se le cambiaron los subtítulos. Ah, mira. Claro, porque esta película nunca se dobló. No, pues. Siempre fue en inglés. Se mostró la película, pero se cambiaban los subtítulos para que dijera cosas quizás no tan incendiarias, ¿cachai? Claro, para mira, suavizar un poquito el tono. Cáchense, y esto es súper inconsciente porque no es que los tipos fueran unos revolucionarios filósofos, pero ellos plantearon temas que 2 o 3 décadas después fueron debate dentro de la feligresía, como es el tema de la relación entre Cristo y María Magdalena, que en esta ahora es una relación amorosa directa, ¿cachai? El tema de la estrategia de Cristo para con el mensaje. El hecho de que él sabía que estaba haciendo una suerte de representación al seguir el plan de Dios, ¿cachai? Que se haga tu voluntad y no la mía, bla, bla, bla, bla, bla. A pesar de que él no quiere. El carnaval de dudas de él como humano. Claro, y esa es una disyuntiva que está planteada en la novela de Nikos Kazantzakis, en la obra de Kazantzakis, al fin y al cabo. Cristo no crucificado, claro, y la última tentación de Cristo. Claro, entonces es raro. Porque cuando después viene alguien como Martin Scorsese y filma esencialmente lo mismo, al menos en la idea, le queda la escoba y estos hippies pasaron colados porque, bueno, cantemos y bailémonos, era, ¿cachai? Era rock, claro. Claro, ¿a quién le importa? Eso también fue una patada directa al clero, el hecho de haberlo hecho en clave de rock, ¿cachai? El rock, sí, claro. El rock era la música del diablo, porque si venía ahí. Lo habían dicho con de Elvis, lo habían dicho de los mismos Beatles, el 60 y tanto, sí. Cuando nos habían mandado el que somos más grandes. Somos que más que populares. Claro. Entonces ahora no, viene este bueno a entregar un mensaje confuso, un mensaje bélico, ¿cachai? Y en clave de rock era, weón, pero espantoso. ¿Piensa que la misa cantada en latín que se había dejado de usar hace 5 años antes? En los 60 todavía se cantaba la misa en latín y el cura estaba de espaldas a la gente. ¿Cachai? Estoy hablando arqueología, ¿cachai? Pero la gente, es bueno que la gente se entere a través de este programa también de esas cosas. Y esto es una subversión completa, y por eso era tan estimulante, tan adrenalínico para curas obreros, para comunidades de base, porque aterrizaba el Cristo de una forma así horizontal. Sí, yo me acuerdo que, o sea, sin ir muy lejos, mi mamá, mi papá, recuerdan esas misas en latín. Nosotros mismos, no hay que ir muy lejos para acordarnos del In nomine Patris, Et Filii, Et Spiritus Sancti, todas esas cosas que se fueron como conservando de alguna manera y que no estaban tan lejos en aquella época, digamos. También dependía del cura que te hiciera la misa. Era raro eso, ¿cachai? Por supuesto. Tocaban misas más solemnes, entonces tú de primera comunión, de bautizo, entonces venía el obispo, como que venía la lo que decía la aristocracia, claro, de la iglesia. Anda a meterle una guitarra, po. No, estás loco. Eso nosotros lo sabemos porque dentro de todo estuvimos dentro del coro de la iglesia. Nosotros con el Gallo y Felipe ocasionalmente fuimos parte de los chasconcitos gorditos que tocan guitarra, pandero. Los domingos. Los domingos ahí en una banquita al lado, digamos, ¿cachai? No estoy hablando de un coro. Metiendo melodías de Queen entre las canciones. Sí. Bueno. Evangelizando el rock. Hubo alguien que se molestó en algún momento por eso, ¿no es cierto? Por estar como innovando así, como no innoven mucho. Dios se enojó mucho. Pero y nos ha maltratado por todos estos años. ¡Mira lo que nos ha hecho! ¡Aposta! Claro. Oye, mira, vamos a otro tema mientras, que se llama, siguiendo en esta senda en español, tenemos Realmente Extraño. Me parece realmente extraño que un hombre así quiera perder su tiempo en esa mujer. Comprendo que te pueda para criticarla, ¿quién eres tú para despreciarla? Déjala, déjala en paz, déjala, conmigo está. Si no has pecado, arroja tu piedra, si tienes culpa, déjala en paz. Triste es que mis amigos no comprendan cómo soy. A ninguno de vosotros os importa a dónde voy. No me gustó, no me siento, no me gustó. No me siento, no me gustó. No me siento, no me gustó. No digas eso, eso no es cierto. No digas eso, eso no es cierto. No digas eso. A ninguno de vosotros. Y acá yo voy a agregar que la figura de Judas, que es protagónico en esta obra, es presentada como una figura trágica que no está de acuerdo con la dirección que se está tomando desde el punto de vista doctrinal de su maestro Jesús Cristo, planteando un enfrentamiento político y personal entre los dos. Un poco lo que conversábamos antes con el Yayo, antes del stream, que tenía que ver un poco con la figura protagónica de Judas por sobre Cristo en toda esta obra. Que es muy parecido al rol que tiene también el Judas de La Última Tentación de Cristo. Claro, de Harvey Keitel. Real. Lo que pasa es que ahí está en contexto. Correcto. Que el, digamos que me parece que como en la primera mitad del siglo XX aparecen los evangelios apócrifos, que son evangelios, sí, textos de la época, contemporáneos o posteriores, muy cercanos a la época de Cristo, donde se cuentan historias de otros apóstoles y con puntos de vista que son un poquito más alejados del canon, digamos, de los cuatro evangelios que quedaron en la Biblia finalmente, hasta nuestros días. Y en eso, dentro de ese material, aparece la visión de un evangelio de Judas. Algunos se acordarán, hace un tiempo hubo todo un documental de National Geographic, un programa así, estrenado, sí, con bombo y platillo al respecto. Investigaciones sobre textos que ya están, que también están traducidos y todo, pero que fueron inspiradores de una corriente de reflexión súper fuerte, nuevamente encarnada en Nico Kazantzakis, el escritor griego, y que después entra en conflicto, porque a uno cuesta explicar la traición de Judas. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? ¿Cuál es la motivación? Necesitaba plata, tenía que pagar las cuotas en Feria del Disco, no queda tan claro en el Evangelio por qué lo hace, ¿cachai? Pero en la película, particularmente en esta película, bueno, es prístino. O sea, Judas lo que quería era que Cristo pusiera el freno, que se chantara en lo que estaba haciendo, estaba yendo muy rápido, que la colocación de un líder mesiánico necesitaba trabajo de base. Esto es parecido como a las elecciones que tenemos hoy en día en Chile, digamos que nunca todos se ponen de acuerdo, quieren todos ir a primaria, están todos muy, muy en... Aquí te las traigo, Peter, y no hacen nada más. Y Judas ve que Cristo se está arrancando con los tarros, pero entrando a Jerusalén con Osana, haciendo pedazos del templo, subvirtiendo la economía, el liderazgo de los fariseos, que son estos cuervos negros preciosos en la película, y trata de frenarlo, como de ponerle una advertencia, y esa advertencia se le da a las manos, pero esa figura de Judas como alguien que tiene buenas intenciones, ¿cachai? Y que básicamente comete un error de procedimiento, ni siquiera de juicio, es una que se plantea súper fuerte en esta obra, y que causa daño al canon de la feligresía posterior. No lo pudo haber dicho mejor el Pastor Salas. Súper bien. Amén. Amén. Oye, vamos a otro tema, mira. O salud. Salucita. Mira, vamos a un tema que se llama Todo está en paz. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Sueño, calmaré tu fiebre, con un ungüento te ungiré. Verás que nada va a pasar, todo estará en paz, porque el nardo apagará tu sed y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Es un gasto inútil para un inútil placer. Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer. Hay gente con hambre, hay gente con sed. No importan más que su frente y sus pies. Deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar. Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar. Vete aún me tenéis, seguid si aún me veis. Cuando me vaya, solo si perdidos estaré. Con el sueño podrás olvidar. Chao, Oscarito. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. La canción le dijo duerme bien y se fue. Ya, mientras vuelve Oscarito, les voy a contar que cuando se graba primero como este álbum conceptual, tenemos la voz principal, Ian Gillan, que ya dijimos, ya comentaste antes que era el vocalista de Deep Purple. Después tenemos a Murray Head como Judas. Como Judas. E Yvonne Elliman como María Magdalena. Y este álbum, fíjate que alcanzó a llegar al número uno del Billboard en dos oportunidades. Ese disco básicamente no tuvo éxito en Londres, po. No fue muy bien, de partida no fue bien mirado, fue muy criticado, ¿cachai? Y sí. Estos tipos, al año siguiente de la salida del disco, como te decía, en julio creo, del 71, tuvieron el primer concierto presentando la obra completa, que ya no estaba Ian Gillan, ya no estaba el Murray Head, entonces, y ahí estuvieron girando, no sé, hasta octubre más o menos, y les llega el aviso de que en Estados Unidos el disco era exitazo, pero exitazo grito y plata, vénganse para acá, y en el 12 de octubre del 71 salen con su primera presentación en Broadway, ¿cómo se llama? Para esta instancia se crea una nueva canción también, que no estaba en el disco original. ¿Cuál es esa canción? Exacto. Cool We Start, aquí en Flix. Partamos de nuevo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es lo que tengo que hacer con este programa. Digamos. Oye, disculpa a todos, parece que dije demasiadas barbaridades, se me cayó el internet, divina. Se me fue Dios. Lo que hablaba Yayito hace unos minutos, claro, como para complementar eso, en septiembre del año 70 en el Reino Unido se le tildó, incluso así con una crítica súper... No fue tampoco tan difundida, porque en realidad como no le fue tan bien, solo lo tildaron de un álbum sacrílego y blasfemo. Y, como dice el Yayo, en diciembre llega al número uno en Estados Unidos, y lo que pretendía ser primero como un ataque frontal al cristianismo, hace que sin quererlo, Rice y Weber acercan de alguna manera al cristianismo como a la sensibilidad de esta generación de jóvenes agnósticos del rock and roll de esos años. Que yo, o sea, particularmente debo reconocer que cuando nosotros montamos esta obra, yo ya estaba como fuera, digamos, yo ya estaba dentro de mi agnosticismo, pero me gustaba mucho esta forma de ver y presentar a este Cristo, como comillas, el Cristo vivo, el Cristo más real y mucho más cercano. Más terrenal, aparte que creo que... Claro, aparte que creo que los autores ahí tuvieron un gran acierto al entender que el Cristo puede ser visto como una figura de una estrella del rock. Es como el frontman de una banda de 12 integrantes, si queréis, pero que tiene una suerte de destino no resuelto y todo un drama existencial. O sea, tú lo parás ahí a este Jesucristo superestrella, como lo pusieron, al lado de figuras como Jim Morrison, ¿cachai? O como... Robert Plant, de Led Zeppelin, y tú los veís en una sintonía similar. La postura del mensaje, venir a dar vuelta al mundo, ¿cachai? Hacerlo a través de un lenguaje que llega a otro tipo de gente, no a la que detenta el poder, ¿cachai? La revolución, la adrenalina juvenil, etcétera, etcétera. Sí, pues Cristo es al fin y al cabo lo que era una estrella rock en los 70, ¿cachai? Incluso con los delirios más allá de la lógica, claro, okay. ¿Cachai? Está súper bien. Ahí estamos viendo Yvonne Elliman. Ahí tenemos guapísima a la gran ella. Yvonne Elliman. Bueno, Yvonne Elliman, ella es tal como dijiste, tú parece hace un ratito atrás, Oscar, ella es claro. Hawaiana. Claro. Hawaiana o descendiente claro. De hawaiana. Entonces también sí, tiene un poco... norteamericana, nacida en la isla de Hawái, digamos que emigró a Inglaterra. Exacto. Buscando... Pero exacto. Igual se dan cuenta, ella es guapísima, hoy en día lo reconocemos, y su talento está fuera de toda discusión. Pero dentro de los cánones de los 70, no, perdón, más bien de los 80, ella no entra por ningún lado. O sea, no tenía cómo hacerla una estrella. Y de hecho, para mí es bien desagradable y doloroso que ella, después de eso, desaparezca un poco, ¿no? Del estrellato. También hay una fatiga asociada a haber estado en dos de las obras más populares del momento en los 70, pero tampoco hay la ganas de darle, de mantenerla en la primera línea. A pesar de que ella jamás dejó de cantar, y hoy en día ustedes pueden googlear y buscar interpretaciones modernas de ella, y ella sigue cantando, digamos, sigue siendo un talento fuera de toda la norma, ¿sí? Pero es penca un poco que pase eso, que vemos fuerte en los 80 como todo el talento que había en los estudios de grabación, bien dentro del mundo del rock, empieza a desaparecer por la cultura de MTV, de la imagen, de salir en pantalla, ¿cachai? Y eso, Video Killed the Radio Star. En torno a esto también les quiero contar que el año 1973 es cuando se lanza esta película dirigida por Norman Jewison y que está basada en el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, y gira en torno a la misma temática del conflicto entre Judas y Jesús, donde Jesús aparece con el papel principal, don Ted Neely, nuestro querido tío Ted Neely, María Magdalena, se repite ahí, Yvonne Elliman, y Judas con Carl Anderson. Esta película fue filmada en Israel y otras locaciones del Oriente Próximo. Y fíjate que, como un dato anecdótico, en una página internacional salía que en Chile la película estuvo 2 años en cartelera, marcando un hito de continuidad. Ahora, de la película yo quería decir también que, bueno, Norman Jewison era un cineasta súper competente. Era famoso por otra adaptación de musical, que era El violinista sobre el tejado, pero tenía una carrera ya sostenida sobre películas de distintos géneros, ¿no? No era un tipo asociado al musical. Y aún así encuentro que en esta película sintetizó súper bien un montón de elementos que después marcaron pauta. Yo la estaba viendo hace poco, una película que entre paréntesis en Broadway se ve increíble, muy bien. De hecho, cuando la pasaron a HD en televisión abierta, se notó el cambio. Suena como camión, porque encuentro que particularmente el disco de la película, el score, suena muy bien. Está muy bien grabado, muy bien mezclado. Hay unas pistas de bajo que suenan así, pero precioso. No, es verdad. Este es un disco que vale mucho la pena escuchar en alta definición. Pero Norman Jewison le puso cámaras lentas, armó una puesta en escena muy, muy rica visualmente, con metáforas de bajo presupuesto, con esta idea del bus, digamos, donde llega la compañía de actores a representar al principio de la película los soldados que son romanos, pero alternan con metralletas y camisetas sin manga, y toda la estética hippie rampante que tiene la película. O sea, una cuestión de no... Ahí en algunas fotos se ve... los soldados con ese material, pero toda la estética hippie, de las bailarinas, de las coristas, de la gente. Nosotros nos reíamos mucho cuando éramos chicos con el número de Simón el Celote, porque el tipo es full esencia. Ustedes lo recuerdan, digamos, no tengo para qué describirlo yo con palabras. Es otra puesta en escena que no es la misma del teatro, pero que funciona muy bien y graba súper fuerte un montón de íconos en el imaginario colectivo, reciclando cosas de las viejas películas de Cristo, que no eran viejas en esa época, tenían 10 años antes, ¿no? Pero que daban pie a un montón de estética que después permaneció. ¿Cachai? Aparte de eso, quería decir que primero, o sea, perdón, que ellos se inspiran, Don Tim Rice y Lloyd Webber, se inspiran en la canción de Bob Dylan de 1964 que se llama With God in Our Side, con Dios a nuestro lado, donde en un verso dice, comillas, ¿es que acaso Judas Iscariote no tenía a Dios a su lado? Cierre comillas. Entonces, esa frase les permite interpretar a ellos a un Judas desde una nueva perspectiva, no como un traidor y sin redención, sino más bien como un hombre que está forzado por las circunstancias a realizar este plan de Dios. Era su pega. Y eso es explícito en la canción, en el diálogo de... ¿Te acordás yo? En la última cena, The Last Supper, en la canción Last Supper. Ellos potente, tienen ese diálogo explícito. En la canción, sí. Y es violento también la canción cuando Judas... ¿cómo se llama? Cuando él entrega a Cristo y le pasan las monedas. No recuerdo cómo se llama la canción que viene justo antes de la última cena. Di que no me condenaré, se llama en español. Eso, di que no me condenaré. Es donde básicamente está el dictador. Claro, correcto. Oye, canción, la canción de la muerte de Judas, es potentísima también. Pues, o sea, ahí quedan aflora, bueno, toda su angustia por no haber podido realizar lo que él quería hacer, sino que estaba... Dios, me usaste, ¿cachai? Para tu estúpido crimen. Claro. Y porque a mí, toda la cuestión, o sea, es una angustia constante de este pobre tipo. Sí, claro. Pobre Juditas. Oye, mira, vamos a un tema que se llama This Jesus Must Die, que es de la versión en inglés, y que nosotros lo rescatamos por el tono, por la tonalidad bajísima de voz que tiene aquí el cantante. Mira, aquí lo vamos a escuchar. Thank you. good Caiaphas, the council waits for you. The Pharisees and priests are here for you. Gentlemen, you know why we are here. We've not much time and quite a problem here. Listen to the howling mob of blockheads in the street. A trick or two with lepers, and the whole town's on its feet. He is dangerous. To whip up some support. A rabble-rousing mission that I think we must abort. He is dangerous. Surprised superstar. Look, Caiaphas, they're right outside our yard. Quick, Caiaphas, go call the Roman guard. No, wait. We need a more permanent solution to our problem. What then to do about Jesus of Nazareth, miracle wonder man, hero of fools? No riots, no army, no fighting, no slogans. One thing I'll say for him, Jesus is cool. We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control. How can we stop him? His glamour increases by leaps every minute. He's top of the pole. I see bad things arising. The crowd crown him king, which the Romans would ban. I see blood and destruction, our elimination because of one man. Blood and destruction because of one man. Because of one man. Our elimination because of one man. Because of one cause of one cause of one man. What then to do about this Jesus mania? Or how do we deal with the carpenter here? Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing? Fools, you have no perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must crush him completely. So like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die, this Jesus must die. So like John before him, this Jesus must die. Must die, this Jesus must die. La quema del fuego es que ya sobrevive, creo que solamente en los cerros de Valparaíso. Pero que era un ritual donde básicamente se dejaba que los niños armaran un muñeco de trapo y lo quemaran como castigo a la figura de Judas. ¿Y eso era también en Semana Santa? En Semana Santa, sí, pues se quemaba, creo que era como antes del tema de... No sé si en miércoles o jueves, antes de la última cena. ¿Cómo se llama? Y lo otro es que acuérdense que incluso en la Edad Media, dentro de la Divina Comedia de Dante, donde se representan los distintos estados de infierno, cielo y purgatorio, el último círculo del infierno está reservado para los traidores. O sea, no había figura peor de pecado, ¿cachai? O de última clase de ser humano que el traidor. Y eso básicamente por una suerte de castigo constante a la figura de Judas Iscariote. No, lo que iba a recordar, que tú hablabas del miércoles del jueves santo, era que hoy día justamente hablaba con algunas personas y les recordaba que los que alguna vez estuvimos en colegio católico teníamos nuestros días libres en Semana Santa, pues no sé si se acuerdan, que aparte el viernes feriado, el miércoles era como de reflexión y el jueves te lo daban libre. Lo daban libre, claro. Y también acuérdate que en esa época las radios cesaban la transmisión habitual, en señal de coro. Sí. Normalmente, desde el viernes hasta el domingo, algunas radios partían el jueves de la noche también. Cambiaban la programación o derechamente no transmitían. Mi mamá me ha contado eso, que ella no podía hablar el fin de Semana Santo. No se podía hablar fuerte, no se podía decir nada. Y las más viejitas andaban de enero, de luto, luto formal. De esos tiempos también está esta tradición rara de comer pescado y no carne, como un señal de austeridad. Básicamente no comer carne, no comer pescado y no después. Pero sí, también me acuerdo que para cerrar la idea, que una de las razones de la popularidad de Jesucristo Superestrella era que las radios juveniles, en ese tiempo, no sé, por la concierto, cortaba su transmisión de música colérica habitual durante el fin de semana, pero se daban la libertad del domingo colocar Jesucristo Superestrella como una suerte de licencia juvenil, pero siempre devota, ¿cachai? Y uno sabía todos los años, así como dan Jesús de Nazaret en TVN, que la radio te iba a tocar Jesucristo Superestrella, la versión de Camilo VI y Ángela Carrá. Sí, pues, oye, lo otro que iba a decir que, y también hubo así como un tiempo, como entre comillas, de la moda, de declararse contra eso y organizar el asadito para el viernes. El asado hereje. Sí, claro. El asado hereje. Yo creo que alcanzó su máxima popularidad en Twitter porque se convirtió en hashtag y de verdad la gente se iba al parque a hacer el asado. Y una de las buenas cosas es que se llevó la pandemia, en realidad. Porque no es porque uno sea devoto, sino que porque anda a darte las demás al otro lado. Más poser que eso no hay. Pues, ir a pegarle a un pájaro muerto con un palo, mira. La media maldita. Ya, oye, vamos con Osana. La entrada en Jerusalén, Domingo Ramos. Sí, pues. Esa gente que se calle si no quieren perecer tanto clamor, es un error. No permitas su canción, es una manifestación, deben callar, no blasfemar. Pueblo callar, nadie podrá nunca detener a los, si todas esas lenguas pudieras arrancar, hasta las piedras querrían cantar. Es vuestra canción. Si cantáis, tendréis mis bendiciones. De los que sufren será el reino de los cielos. Todos podréis entrar sin excepción. Esa festividad de Domingo Ramos fue que me me enterré una hoja de palma hasta el tuétano en el dedo. Sí, porque nosotros hicimos la obra el sábado y el domingo era Domingo Ramos. Entonces había unas abuelitas en la capilla cortando hojas de palmera y el pelotudo se la dio de Indiana Jones y corté así de un machetazo y me enterré una cuestión, una espina que salió 6 meses después. Salió el dedo. Sí, las espinas de palmera son cosas así. ¿No dolió? No me dolió. Para nada. Yo me acuerdo también de esa... Que bueno, pasaron muchas tallas, pues entre ellas era una de las tallas eran los rodillazos del Oscar Salas en el los rodillazos del Oscar Salas cuando ensayábamos, que retumbaban en toda la capilla. Sí, pues nuevamente, la intensidad de la representación. Sí, tiene razón. Llevó a hacer esas cosas. Sí, claro. Sí, de hecho me río mucho cuando después veo a los superhéroes de las películas de hoy en día aterrizando con rodillas al suelo. Y uno se siente un poco precursor, digamos, de hacer eso mismo. Hoy día no podría hacerlo, ni siquiera mirarlo a otra persona hacerlo. Pero está bien, fue un buen momento. Un buen momento. Oye, escuchemos otra canción. Pues mira, estamos con El Osana y ahora vamos con Es Más Que Amor. Claro, un temazo. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Yo hacer, cómo hablarle, él cambió algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que él me miró, no puedo comprender. Llorar, quisiera gritar, hablarle de amor y tengo temor, nunca pensé llegar a sentir un amor así. Es casi solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Qué bonita canción. Oye, esta obra... Dale, dale. No, te voy a decir que aquí te queda súper claro por qué Ángela Carrasco fue la mejor elección posible para la versión en español. Encuentro que está calcada, se transfiere directamente de lo que hacía Ivonne Elliman en inglés. Cosa que con los demás, con la excepción de Camilo VI, los demás no logran dar, ¿cachai? Ni Judas, ni ninguno de Caifás, ni nada, nadie. Pero también te das cuenta de que esa canción, porque esa canción tú la sacas de este contexto y es uno de esos dramas románticos de clásicos AM de todos los tiempos. Funciona súper bien, sí, claro, en alguien una canción como Ángela Carrasco. Claro, como Ángela Carrasco. Pero me estaba acordando de que esta canción, con ese conflicto que plantea, de, bueno, ¿cómo me voy a enamorar de un dios? ¿Sí? No se puede, sí. El amor platónico, ¿qué significa eso? Hubo un tiempo que después vino como una suerte de corriente renovadora, que es algo tradicional en la iglesia y en la fe, que tratan de apropiarse de lo profano para convertirlo en una herramienta útil a sí misma, a la difusión del mensaje propio. Y cómo esta canción lo ocupaban como especie de metáfora de la vocación para las mujeres. ¿Cachai? Sí, correcto. Para que se enamoraran de Cristo de forma platónica y se hicieran religiosas, y se casaran con Cristo. Que de hecho después como que esta misma idea la trataron de desacralizar sacando del baúl, del fondo del baúl de la Biblia, el cantar de los cantares, ¿te acordáis, Yayo? Y vino como una orden de arriba, de que había que imponer esta musicalización nueva del cantar de los cantares, que es un poema antiguo del Antiguo Testamento, sobre, normalmente era históricamente sobre la devoción de la esposa al esposo, pero que aquí la estaban tratando de convertir para aumentar la vocación religiosa, porque no había monjitas ya, pues ya en los 90 no quedaban monjitas, nadie se estaba metiendo a convento. Había escasez. Había mucha escasez. Entonces, me acuerdo mucho eso, de cómo rápidamente la manipularon para tratar de convertirla en una suerte de reclutamiento vocacional. Pero darle otro aire que no sé si fue tan buena idea. No. Mira, acá tenemos también, antes de pasar al siguiente tema, un otro dato, que este es un álbum doble que dura casi un partido de fútbol, ya, o dura 87 minutos, y que seguía evidentemente la estela de lo que tiene que ver con las óperas rock, y particularmente un poco haciendo la asociación a esa época donde estaba Tommy también, que era la que había hecho el grupo The Who. ¿The what? Oh, yes. The Who. Ok, ya vamos a la siguiente canción. Mira, que en este caso vamos a tocar La Última Cena, The Last Supper, pero en una de sus últimas versiones con John Legend, del 2018. Esa es la que tenía Alice Cooper como Herodes, ¿no? Herodes, exacto. Just a little harder when brought about by friends. For all you care, this wine could be my blood. For all you care, this bread could be my body. The end. This is my blood you drink. This is my body you eat. If you would remember me when you eat and drink. I must be mad thinking I'll be remembered. Yes, I must be out of my head. Look at your blank faces. My name will mean nothing 10 minutes after I'm dead. One of you denies me, one of you betrays me. Peter will deny me in just a few hours. 3 times he'll deny me. And that's not all I see. One of you here beside me, one of my 12 chosen, will leave to betray me. Cut out the dramatics. You know very well who. Why don't you go do it? You want me to do it? Hurry, they're waiting. If you knew why I do it. I don't care why you do it. To think I admired you, well now I despise you. You liar, you Judas. You want me to do it? What if I just stayed here and ruined your ambitions? Christ, you deserve it! Hurry, you fool, hurry and go. Say me your speeches, I don't wanna know. Yeah. Look at all my trials and tribulations. Sinking in a gentle pool of wine. What's that in the bread? Because of you, the saddest cut of all, someone has to turn you in, like a common criminal, like a wounded animal, a jaded mandarin, like a jaded mandarin, like a jaded, jaded, faded, faded, jaded mandarin. Yeah. Hope that I be an apostle. Bueno, nosotros conocemos a John Legend por ser el autor y ganador de un Oscar de un Pastor Salas hace algunos años atrás por el tema Glory, junto con Common, que se mandan una tremenda performance en la presentación de los premios Oscar. No sé si se acuerdan. Me acuerdo, pero... El mismo es. No, yo no diría que conocemos a John Legend por esa canción. No, no. Porque él tiene un tipo, poquito tiene más carrera, de recorrido el Moreno. Sí, claro, mucho más larga, sí, mucho más larga. En el pop. Lo que pasa es que nosotros somos unos viejos de mierda, no tenemos idea qué canciones canta John Legend, porque son, no escuchamos radio, estamos muy viejitos. Pero no, John Legend está también tiene otra... Sí. Igual es interesante eso, porque dentro de toda la postproducción que se puede hacer hoy en día para nuevas versiones, y obviamente todos quieren dejar su sello, no tiene sentido ir repitiendo lo que hicieron antes Ted Neely o siquiera Ian Gillan, que ustedes... Es interesante ver cómo algunos aciertan más que otros en las reinterpretaciones. Entonces, de repente da la impresión de que hoy en día están todos más preocupados de cantar correctamente que de transmitir emoción o sentimiento. Es una cuestión que me pasa mucho con las nuevas versiones en general, no con esta en particular. Porque siento que la fuerza interpretativa de las versiones originales setenteras, que tiene que ver con esa cosa rústica, con grabar en una sola toma, ¿cachai? Con tener todos los instrumentos sonando solo en estéreo, ¿cachai? Como en cuatro canales, entrando tal cual, sin ninguna postproducción, le daba otra intensidad a la obra, pero en el otro aspecto también las nuevas versiones ganan en fidelidad de interpretación, ¿cachai? Ganan en calidad de sonido, ganan en nuevas lecturas también. Yo recuerdo una versión, ya yo probablemente estaba enterado, del 2001-2002, donde que era como ambientada en una época más contemporánea, que incorporaba temas de drogas y cosas más sociales, ¿cachai? Dentro de la obra, sin alterar. Una versión londinense del 2000, claro. Glenn Carter se llamaba el tipo que hacía Jesús, que era bastante flojito a su interpretación. Claro. Pero recuerdo era que como el concepto todo, como, era... Tal como tú dices, era el concepto era cantar bien, que se vea bonito. Claro. Pero, por ejemplo, por otro lado, podían incorporar otras cosas. ¿Te acordás que tenía como el Judas era como de... Tenía una parada como de traficante, así, era medio... Tenía sí, pues, la parada guerrillera de todos también. Claro, tenían... Sí, pues también estamos hablando de un contexto que veníamos saliendo de guerras en Europa. Tenía harto de eso también, ¿sabes? Ahora no, yo no he visto la de John Legend, pero me imagino que también tiene harto de reivindicación de raza, ¿cachai? De colocar un poco, porque ese era un tema también en su momento, acuérdense, de que Judas fuera negro, sí. No fue algo intencional, Carl Anderson estaba ahí porque cantaba increíble, claro. Pero se veía re mal que en el fondo que el traidor fuera el negro. Sí. Hay un tema también que se fue quedando en el imaginario, y particularmente en la película donde el único negro que hay es Carl Anderson, y el otro que es Simón Celote era mulato, entonces pega ahí un palo nomás. Pero es mulato, claro. Claro, no pasaba por latino, entonces no, el resto eran blancos, algunos eran rubios, así de ojos azules. Sí. ¿Cachai? Exactamente. Oye, mira, y después pasamos a otro tema, que aquí vamos a escuchar cuatro versiones de Getsemaní, donde vamos a escuchar la interpretación de Ian Gillan, de Ted Neely, de Camilo VI y de Rodrigo Gato Figueroa. Después vamos a comentar ahí quién es Don Rodrigo Gato Figueroa. Only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations, tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man?

Por favor, le cedo el honor. No, nadie sabe. No, no me acuerdo. Paso de la pelota. No, Rodrigo era fue un amigo también de infancia y juventud, en realidad. Nada, él siempre se destacó por tener una gran voz. Y fue muy sorpresivo y satisfactorio. Por lo menos en mi caso, después de perder un tiempo el contacto con él, básicamente uno se va a estudiar a la universidad, etcétera, y pasan unos años y de repente te das cuenta que están haciendo representaciones de Jesucristo Superestrella con banda en vivo, ya mostrándola en el teatro. ¿Era en el Cariola? Providencia, si no me equivoco. Ahí en San Diego. Ya, yo me acuerdo cuando estuvieron muchos años ahí en San Diego, creo que era el Cariola. Bueno, pero no importa, eran en estos teatros, como corresponde, con banda en vivo y con interpretación en vivo. Y saber que Rodrigo estaba interpretando a Jesús fue muy, obviamente, muy satisfactorio, pero sobre todo cuando lo escuchamos, que ustedes también pudieron hacerlo ahora, darse cuenta de cómo él tomaba la clásica interpretación y versión de Camilo VI y la llevaba un poquito más allá. Rodrigo conocía todas las versiones, repasó, estudió muy bien la obra, las posibilidades que le daba, las adaptó a su registro, que es un registro prodigioso, y por harto tiempo, una década por lo menos. Yayo me acuerdo que él fue el que me contó después, me puso al tanto. El Yayo siempre estuvo más encima de él, del corpus investigativo de esta obra para mí. Él es como mi fuente de información al respecto, de material inédito y rareza, de todas las cosas. Y claro, cuando Yayo fue el que me dijo, mira, está el gato haciendo de Cristo, pues bueno, pero escucharlo después fue mil veces mejor. Excelente. Oye, acá, bueno, también quiero agregar un dato sobre Yvonne Elliman, que decíamos que Yvonne Elliman, bueno, es hawaiana, fue descubierta por Andrew Lloyd Webber en un club de un barrio neoyorquino de Chelsea, ya, donde ella cantaba y se desempeñaba como vocalista de jazz. Ahí es donde él se prenda un poco de la voz de esta tremenda Yvonne Elliman y la lleva y la invita a participar de esta obra. Ya, mira, después vamos a continuar con otra canción que se llama Palacio de Pilatos, en la versión española. Oh, sana vez, sana, sana. Ahí teníamos a Carillo Salas, claro, nuestro pastor. Yo tenía problemas con esta versión porque en general cuando era más chico no siempre terminaba comparando la versión en español con la película que era la mía y no había caso, no había por dónde. Ninguna versión que me gustara más la española que la... Pero en el momento de representar obviamente teníamos que usar la española, teníamos que cantar en español. Entonces, claro, yo tenía problemas porque yo quería tratar de ir por la versión gringa, ¿no? La versión de... ¿Cómo se llama el actor, Yayo, perdón? Barry Dinen, si no me equivoco. No, Barry Dinen. Pero tenía esta otra. Y más encima era como muy... Bueno, después me fui dando cuenta que era muy propio de las tradiciones teatrales de cada lugar. Barry es británico y su interpretación es mucho más sarcástica, ¿cachai? Está... Tiene esa cosa como de sorna, bien británica, como que el villano es una mezcla entre un manipulador medio gay, ¿cachai? Con una suerte de sarcasmo permanente británico, versus la declamatoria española, que es como más de recitarlo, ¿cachai? De entonar la cosa por la riqueza del lenguaje finalmente. Entonces, eran, claro, como choques de dos tendencias teatrales y culturales, formas de ver la interpretación, que a mí me producían conflicto. Bueno, yo prefería la otra, pero tenía que cantar en el idioma en español. Por eso también me terminó pasando lo que nos pasó con la pila bautismal que contábamos antes. Trataba de compensar con intensidad lo que era la letra que a mí no me cuadraba. No. Oye, en cuanto a lo que hizo y de versiones, perdona, Felipe, no sé si recuerdan ustedes al dúo Sergio y Estíbaliz de la música cebollera. Bueno, ellos estuvieron en una nueva versión en el año 84, ¿no? Ya, yeah. En que Jesús era Pablo Abraira, y la Estíbaliz era María Magdalena y Sergio, su marido, era Simón Pedro. Yeah. Y ahí también se grabó, pero se hizo una selección de 12 temas. Obviamente no pasó nada. No, nos acordaríamos, digamos. Tendríamos, claro. Pero que lata, porque encuentro que Pablo Abraira es un gran Cristo. Él era Cristo en el día a día, digamos. Los que se acuerdan de Pablo Abraira en el Festival de Viña, era Jesús, por donde lo miraran. Sí, claro. Pólvora mojada. No solo físicamente me refiero a interpretando y toda la cosa. No, su interpretación es bastante buena, es bastante poderosa. Y lo que no tiene son los alaridos en falsete que hacen todos. Él todos, no hace ni uno. No, porque Pablo Abraira tiene una voz con más cuerpo, más volumen. Una voz raspada, ¿cachai? Es como más intensidad nomás. Claro. ¿Se acordará? ¿La gente que cantaba Pablo Abraira como para tener una imagen musical en la cabeza? Pólvora mojada. Pólvora mojada. Pólvora mojada. ¿Me estás pidiendo amor? Me estás pidiendo amor. Dice que es una canción. ¡Oh! Gavilano Paloma. Gavilano Paloma. Gavilano Paloma. ¿Te parecía a mí? Googlen está Pablo Abraira en Viña. Y ahí denotamos que nos fuimos a la mierda con la edad. No, ¿qué te pasa? Uno es historiador, de acá. Para eso lo invitan a este programa. Y vamos a otro tema. Aquí, bueno, debo decir que no tomamos los 25 temas de la obra. Ya hicimos una selección. Y ahora vamos a ir a uno que se llama La canción del rey Herodes, o King Herod's Song, que está cantada por Don Alice Cooper. Jesus. I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around this place. Healing cripples, raising the dead. And now I understand you're God. Wow. At least that's what you said. So you are the Christ, yes, the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need do, and I'll know it's all true. Come on, you King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made round here. You're all we ever talk about. You're the wonder of the year. If you try. So you are the Christ, yes, the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. Do that for me, and I'll let you go free. are the Christ, the great Jesus Christ. Feed my household with his bread. You could do it on your head. Was something gone wrong? Why do you take so long? Come on, you king of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You are nothing but a fraud. Take him away. Oye, ¿qué otro dato podemos dar? Mira, acá hay uno que dice que en el guión de la película trabajaron Melvin Bragg y el director Norman Jewison. La película costó 3.5 millones de dólares y recaudó solo en un año 25 millones. Claro, que hoy día aparecen cifras de chiste, 3.5 claro. millones de dólares le pagan al utilero, un director, pero nada, igual es un buen presupuesto para lo que se ve en pantalla. Es, ojo que la película de Norman Jewison tiene un uso de cámara súper interesante. Hay unos planos secuencia con zoom, que es cuando tú partes de un punto y te alejas hasta ahí y hasta otro lugar, que está muy bien logrado. Tiene unas cámaras lentas que ya se las quisiera el director de Justice League, Zack Snyder, pero bien hechas, por supuesto, con estoy hablando de la secuencia de los látigos, del latigazo. Sí. Ese es un número musical súper intenso, que está súper bien filmado en la versión de cine. No, y está súper bien. Es complicado poner a tanta gente en escena en tan poco espacio. Vuelvo a pensar en el número de Simón Celotes, donde tenéis fácil 40 bailarines en un cuadrado de 15x15, y tenéis que grabarlos a todos sincronizados y que salten por encima de la cámara. Es complejo, no es como llegar y hacerlo. Y Norman Jewison era, insisto, un director súper eficiente. Era un tipo que te hacía un policial, una de suspenso, una comedia. No sé, por nombrar, claro, Tani es el violinista en el tejado, pero también tenía una película con el Pacino que se llama Justice for All. Tenía Cincinnati Kid con Steve McQueen. Y en los 80 tenía Hechizo de Luna con Cher. Entonces era un tipo que podía hacer de todo. Hizo una película en boxeador con Denzel Washington cuando ya estaba viejito, en los 90. El tipo era un artesano del oficio. Y en esta película se luce harto. Yo recomiendo mucho que la vean ahora cuando la pasen en la tele abierta, con la mejor pantalla y equipo posible, porque es un espectáculo a todo rey. No, lástima que ya no, todo ese. Sí, creo que lástima que ya no está en Netflix, me parece, pero nada, hay que buscarla en algún lado. Las secuencias que tiene este muchacho del acoso a Judas, cuando aparecen los tanques, cuando aparecen aviones, son weas increíbles. Es un uso de recursos, pero para dejarte botado ahí viendo tele. Y de hecho, y el número musical final de Judas Superstar, digamos, hermoso, sobre todo porque con esos ángeles y demonios llenos de luces, se anticipa 5 años la onda disco. Sí, claro. Entonces uno piensa, uno siente que son contemporáneos y no, para nada. La película está más cercana, no sé, a Woodstock. ¿Cachai? A las presentaciones de Zeppelin que a la onda disco, los VGs y Fieres a la Noche. Entonces es bien innovador la película hasta hoy. Exacto. Oye, mira, ahí tenemos en imagen a Don Ted Neely, la mayoría del cast de la película, ya más viejito. Sabemos que sigue girando, al menos Ted Neely presentando, ya tiene como unos 130 años, pobre viejito, y sigue dándole como Jesús. ¿Pero Ted Neely no murió hace poco? ¿No? No. ¿No? Ah, ya. Pero va a resucitar, pues bueno. Va a resucitar. No sé cómo no lo vi venir. Perdóname, señor. Se la dejaste, ¿viste? Santo Tomás, ver para creer. Tuve que introducir los dedos, ya va. Bueno, ahí sabemos, sí, que Juditas, evidentemente, no es Judá original, porque él falleció el año 2004, me dijiste, Yayito. Si no me equivoco, de leucemia. Leucemia. Y, pero estuvo con nosotros. Y bueno, estuvo en Chile alguna. Entiendo que Ted Neely giró hasta hace súper poquito, incluso por España, y tuvieron que suspender esa gira producto de todo esto que se vino ahora. No sé si la vieron alguna vez, pero hay una versión chilena. ¿Ya? ¿Ya? El Jesucristo Superestrella Andino, dirigida por el Gordo Ravani. ¡Ah! ¡Qué mito, qué mito! Sí. Está, sí. Es que existe, yo nunca la he visto, no sé si existe. No, de hecho está en YouTube, la buscáis como Jesucristo Superestrella Andino y está completa. Sí. Está ahí, en esos años había un coreógrafo súper famoso, no, que el Paco Mairena, él hizo a Judas. Sí. ¿Y no la censuraron por ser andina? No, de hecho hay modificaciones en las letras, ¿cachai? Ahí sacaron canciones, está como acomodada para la tele. Ya. Está con el Guatón Rabani como Herodes, la Maite Montenegro como María Magdalena. El Fernando Alarcón de Pilatos, es raro, era ya Canitrot de Pilatos. Era el mejor track que le podía editar. Sí, pues sí, es lo mismo que yo, no te lo voy a decir. No, te lo estoy diciendo yo, hombre. Exactamente. Oye, pero. Y con la dirección de Don Horacio Saavedra. Sí. Nuestro concejal. Estaba buscando, porque a propósito de que Canal de Sor Judas estuvo en el Festival de Viña, no me acuerdo cuándo, ¿no? Pero. De muchos años, creo que estuvo en la competencia, vino a cantar una... De hecho, ganó como mejor intérprete. Era lógico, te lo dais por defecto. No estuvo en el podio de ganadores, pero estuvo como mejor intérprete. Claro, pero está su presentación en YouTube, la pueden ir a buscar. Está, sí, sí, está. Y él tuvo... Su cámara indiscreta. Él tuvo como un hit así en ranking popero después de esto, como en los 80. Tuvo una canción con un dueto, creo que era. Lo voy a buscar, pero es una canción que es de esas que nadie recuerda, pero que si le diéramos play y todo, tenía... Ah, sí, me suena. Ah, esa, mira, canción. Creo que es Friends and Lovers del año 80. Es de él. Esa misma. Mira. No, que sea. No, pero el tipo tenía su carrera. Quizás le faltaron buenos compositores, ¿no? Pero, o sacarse el estigma de Judas, porque todos le deben haber pedido. ¿Echáis que no querían meterse con siempre cantar a lo mismo? Claro, siempre cantar a lo mismo. Sí, yo siempre lamento que en esas visitas de los 80 en el Festival de Viña no hubiera un periodismo musical decente para preguntarle cosas interesantes de lo que de verdad importaba. Claro. Tenía a uno de los intérpretes de una obra musical más reconocida de la última mitad del siglo, y no le pregunté por el proceso, la grabación, por los músicos. Bueno, qué ganas de saber quién tocaba el bajo, por ejemplo, en la versión gringa. Qué ganas de saber quién hizo los arreglos. Por ejemplo, yo sé que arreglos orquestales de la película lo hizo André Previn. Está acreditado ahí la película y se nota. Pasaste de tener una cosa rock grabada en estudio, a lo más interpretada con una banda en un teatro, a una puesta en escena completa con orquesta. Esas son cuestiones que a uno le gustaría profundizar y saber para aprender, ¿cachai? Pero no así como, ¿y cómo ha sido ser Judas? ¿Qué se siente? Mira, clásicas preguntas de Carlos Pinto, pero creo, de hecho, un amigo me comentaba que me parece que Carlos Pinto le hizo la típica cámara escondida, la broma agilada que hacía, sí, en el tiempo. Y obviamente, sí, a Carl Anderson no le gustó nada y lo mandaron a chucha. Se debe haber ganado el premio Limón en su momento. Sí. Pero qué penca recordar Chile por eso. Así que no decir una cámara escondida. Lo pasé mal. Claro, lo pasé mal. Me preguntaron por lo que significaba ser Judas y ser negro. Tantas cosas que lo podría preguntar. Pero bueno, así estuvimos tantos años, tanto tiempo. Exactamente. Mira, pasemos a otro tema que se llama, aquí Oscarín también nos puede dar un dato después, que se llama Could We Start Again, Please? Que es evidentemente la versión gringa. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far. Now for the first time, I think we're going wrong. Hurry up and tell me this is just a dream, or could we start again, please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again, please? I'd be living to to see you. Dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? Could we start again, please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again, please? Could we start again, please? Could we start again, please? Could we start again, please? Could we start again, please? Could we start again? Could we start? Tremenda voz, Devon. ¿Qué pasa con esta canción, Oscarín? Esta no sale en la original, ¿no es cierto? No, esta se compuso con posterioridad. Probablemente ya yo tenga el dato más preciso de si fue para la película o fue ya para la representación en teatro. Fue para Broadway. Para la presentación. Fue para Broadway. Donde ya estaba Devon y Lyman cantando. Sí, correcto. Obviamente está escrita para que ella se luzca. A pesar de que es un dueto. Ya al final de lo que escuchamos, se escuchaba la voz de Pedro, ¿no? Entrando, sí, ahí al contrapunto, pero obviamente está hecha para que ella se luzca, más allá de tener la típica canción de María Magdalena, ¿no? De Yo no sé cómo amarle. Lamento, sí, que no haya versión en español para esto, porque me hubiera encantado escuchar a Ángela Carrasco cantando esta canción, que tiene una letra compleja, porque habla de... esta canción trata sobre los apóstoles. Es cómo quedan los apóstoles después de que Cristo ya está arrestado. Es algo que no está en el Evangelio, o no está explícito tan claramente. Y ellos se preguntan, en el fondo, qué podrían hacer de otra forma. Cómo hubieran cambiado, si es que valía la pena cambiarlo. Hablan un poco de pedirle a Cristo indirectamente que... Así como Judas, coinciden con Judas en esto de que, oye, ya probaste tu punto desde Pedro... Vuelve con nosotros, sigamos en esto. No te arranquía esta cosa divina. Quédate con nosotros, que te queremos tanto. Nos has hecho tanto bien. Y la pregunta constante es si podemos empezar de nuevo. Could we start again, please? Could we start again, please? Y la cantan todos, en el fondo. Encuentro que una canción bien hermosa. Perdón, en la versión, ¿sí?, en español está. Se llama Todo ha sido un sueño. Tenés razón. Está. Pero siento que claro, que eso... Esa, nunca me gustó esa. Pero canción. Pedro, la interpretación de Pedro no. Siento que de alguna forma arruina la canción. Sí, es que ahí, por ejemplo, sentí que ya intervinieron mucho. O sea, la idea que haya sido un sueño era como que les quita compromiso a ellos con lo que están diciendo. Porque ellos están poniendo en duda también el tema del sacrificio de Cristo. Como apóstoles todos. Entonces. Los pone al mismo nivel que Judas. Tiene esa otra cosa hereje que nos gusta tanto. Pero tenéis razón, se me había olvidado que sí está en la versión española. Then We Are the Side. Ya. Esa es la canción que no está en la versión en español de Camilo, por lo menos. Esa se hizo solamente para la. Se hizo para la película, no solamente. ¿Hay un sueño de Pilato también o no? Que no está. Está el sueño de Pilatos también en todas las versiones. Sí. Soñé un sueño muy extraño. Sí, tiene unas versiones más largas también, eso como tiene una versión como extendida. Que es que básicamente un relato de que Pilato sueña con que se va a encontrar a Cristo, un sueño premonitorio. Claro. Que va a venir este hombre raro a poner todo de cabeza. Sí. Lo que sí, nunca, pero nunca en su vida, por favor, escuchen la versión mexicana del año 2019 con el Beto Cuevas como Jesús. Pues. Ah, muy bien. Creo que lo leí alguna vez. Quédate con eso, quédate con haberlo leído nomás. Hazle caso a tu amigo, hombre. Oye, mira, vamos a la muerte de Judas y yo después les voy a contar un par de anécdotas choras que ustedes seguramente van a recordar en torno a aquella presentación. Dios, ya lo he visto, medio muerto está, con solo recordarlo yo quiero ayudar.

esta parte de la muerte de Judas. Oye, la anécdota que les iba a contar era que, bueno, que en aquella versión de esos años me tocó a mí hacer de Judas, o sea, escogí hacer de Judas también, y algunas curiosidades del momento fueron, una era el lanzamiento de las monedas. No sé si se acuerdan lo que pasó en ese momento, que yo tenía que quitarme del cinturón el monedero, digamos, y hubo un conflicto ahí con los nudos, por lo tanto tuve que destruir aquel monedero y tirarlo muy lejos, y que era un pañuelo, y que reventó en la cabeza de uno de nuestros actores, quien se estaba asomando justamente detrás del telón, y el pañuelo reventó en su cabeza y se cumplió el objetivo, que era que las monedas saltaran para todos lados, ¿no es cierto? Qué probabilidad había que le cayera en la cabeza. y le reventara en la cabeza todas sus monedas. Y después lo otro fue que al momento del ahorcamiento, de cuando ya Judas desaparece un poco de escena, no teníamos un poco la cómo representar esta escena, que también era muy, muy, muy chocante, evidente, que también había niños en ese lugar, ¿no es cierto? Y la fórmula que buscamos fue hacerlo desaparecer corriendo por el pasillo hasta el fondo, donde se iban a abrir las puertas de par en par, porque un par de compañeras iba a abrir esas puertas, y resulta que no estuvieron ahí atentas a la jugada, y finalmente las puertas se abren con el conchazo que me di yo con ambas hojas. y ahí ella se dieron cuenta de que tenía que abrir las puertas, pero bueno, ya después el chichón quedó nomás. Ay, bueno. No, hubo mucha intensidad en esta hora, digámoslo. Me alegro mucho de que no esté registrada ni en video ni nada por el estilo, cosa que no puedan poner en duda lo que estamos diciendo. Correcto. Exactamente. Por supuesto. No echen a perder una buena historia con la verdad, ¿qué es eso? Oye, vamos a otra canción, que después de la muerte de Judas, para ir avanzando, mira, ya nos quedan tres canciones. Lo que les decía antes, no vamos a revisar el disco completo, sino que hicimos una selección, que incluso diría que es casi tal cual la hicimos en aquel momento. Vamos ahora con el juicio ante Pilatos. Aquí está el rey, en mi casa otra vez. ¿Y qué pasó? Herodes no es su juez. Roma será quien juzgue a Nazaret, porque el matar no existe en nuestra ley. Hay que crucificar, tú lo tienes que hacer. Queremos verle en cruz, tú lo debes hacer. Háblame, pues Jesús, te han traído a mí, maniatado por tu propio pueblo. Tú debes saber cuáles son los motivos. Óyeme, falso rey, ¿dónde está tu Dios? ¿Y tu reino dónde está? Mi reino no es de este mundo, no, no, no. ¡Háblanos por Jesús! Mi reino no es de este mundo, no lo comprendéis, no. Eres pues rey, solo dices tú. Estoy aquí buscando la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Acaso es una ley? ¿Es mi verdad o tu verdad lo es? ¡Crucifica, crucifica! ¿Y qué queréis? ¿Matar a vuestro rey? ¡No hay más rey que el César! Creo que no, ha roto vuestra ley. ¡No hay más rey que el César! ¡Crucifica! ¿Nunca tuvisteis respeto al César? ¿Por qué motivo lo invocáis? ¿Quién es Jesús? Es diferente, pues sus mesías fabricáis. Crucifica, dónde vienes tú, quién eres tú, Cristo, dime. Si puedo hacer algo para que no mueras, dime. Tienes tu vida en mis manos y en mi poder. No te has defendido, es que no quieres comprender. En tus manos nada está, si tienes poder, viene del más allá. Todo está dispuesto y no podrás cambiarlo. Estás loco, Jesús, te quiero ayudar. Crucifícalo, Pilatos, ya recuerda César. Nos acordamos así con distancia y todo, pero nosotros no éramos profesionales, no es que estuviéramos en un taller de teatro, no teníamos la dirección de ningún profesional de las tablas ni de la música. Básicamente teníamos nada, los discos, patas y el buche, tal cual, nada más. O sea, si no fuera por ese botón mágico para hacer karaoke, que era no sé qué, ni siquiera es que hubiéramos separado las pistas, nada por el estilo. No, pero era un equipo de música que hacía, tenía un botón que hacía karaoke. Básicamente sí, se iniciaba la voz principal. Claro. De hecho, ya no debe existir esa tecnología. No, yo creo que ya no existe. De disco. No, para nada. Colocar un disco y. Esa voz de viejo. Es heavy porque yo escribí el guión de esto y no puedo repetir ni una línea. Tengo idea. Pero no sé, tampoco lo tengo. Un dato freak. Freak, ahueonadamente freak. ¿Sí? Tengo el guión perro, lo encontré hace poquito. Mira, hace poco lo vamos a sacar en una edición de. Claro. Esperemos al 30 aniversario para sacarlo. Nada, me decimos no haber escrito yo. Qué fuerte. Voy a tener que explicar cómo era eso de escribir a máquina. Mira, ¿por qué no está impreso esto? No, que terrible. ¿No? Claro. ¿Y por qué no lo subiste a la nube? ¿Qué hiciste? ¿Pasó? Claro, ¿por qué no lo tenés? No, está bien. Tipo, tú te quedaste con todo, con el guión. Te quedaste con el afiche pintado, dibujado a mano, eso no está pintado. Que por aquí está, mira, aquí lo vamos a mostrar. Pero eso me lo regalaron ustedes, de hecho. Sí, tenías una entrada por ahí, ¿no? Porque, ¿o no hicimos entrada para esto? No, no sé si entrada. No, no hicimos entrada. Ah, se no, fue el, no, no. Avisamos. Fue para otra cosa. Fue para otra cosa. El afiche dibujado, ahí está bueno lo del afiche porque se puede ver básicamente cómo suplimos pobreza, como poniéndole capas a todo el mundo, ¿sí? Y poleras blancas a los que no. Excepto Judas, por supuesto, que tiene una polera negra. Cambiamos el nombre para no tener problemas de derecho. Y nada, pues, y plagiamos la música completa. Todo. Ya, mira, aquí va otra que se llama Superstar. Cuanto más te miro, menos puedo entender. Porque has dicho no a lo que supiste emprender. Hubieras podido realizar nuestro sueño como cuando viviste en otro tiempo o lugar. Hoy con tantos medios de comunicación hubieras podido levantar una nación. Quisiera saberlo. Quisiera saberlo. Quisiera preguntarlo. Quisiera preguntarlo. Solo quiero saber. Otro dato que dice que el Papa Pablo VI, luego de una función privada el año 1973 en el Vaticano, declara o le dice a los productores, comillas, esta es una película muy interesante y muy bien hecha y creo que contribuirá a que muchas personas recuperen el interés por el cristianismo, cierre comillas. Y en 1971 la Radio Vaticana de la Santa Sede programó el álbum completo en una jugada estratégica para atraer fieles. No, claro, y después de decir eso murió. No, sí, claro. El Pablo VI tenía encima la teología de la liberación hace mucho rato, ¿no? El problema que tenía él básicamente era que la teología daba vuelta dogma, o sea, era mucho más compleja. Y la gracia de Jesucristo sobre estrellas, que a pesar de su revolución programática subyacente, era fiel al Evangelio, ¿cachai? O sea, tú también tenías, por ejemplo, la versión de Pier Paolo Pasolini de San Mateo, que también es súper fiel al texto, pero la interpretación es completamente subversiva, ¿cachai? Acá, pese a toda la rebelión y el cuestionamiento que te puede quedar, es mejor unirse al enemigo bajo esta perspectiva que a las otras. Sí, really. Las otras eran mucho más complejas, generaban un cisma mucho mayor. Con la otra se tenía que quemar iglesias, con esta, por último, armada y una propia, en tu pieza, ¿cachai? Con el afiche ese del Cristo serigrafiado de feria artesanal y unas cuantas cosas hippies. ¿Sí? Además que se podía convertir a los hippies también era bueno para ellos en esa época. Devolverlos a la casa, hacer que se bañaran un poco, y todas esas cosas. Te gustaba la uña en las patas. Sí, claro. Todos leemos papelucho, mi hermano hippie. Sabemos lo que significa. Oye, vamos aquí a pasar al último tema, al menos de lo que tenemos para la revisión de hoy día, que ya, es Juan 19:41. Muy lindo tema instrumental. Bueno, el Juan 19 algo era el cierre del disco, el cierre de la obra. La película es cuando los cabros desmontan y se suben a la micro y se van de nuevo. Y dejan a Jesús ahí. Y dejan, claro, Jesús no está, digamos, es rara. Es cuático porque al final, como en todas las obras musicales, es un reprise, o sea, repetir una melodía que ya se escuchó antes. Y es la de Getsemaní de nuevo, pero con un tono más derrotista, como lo quieran ver, digamos, como... Sobre todo porque todavía te está sonando del track anterior la pregunta de qué ha servido tu sacrificio. Eso encuentro que el final de la obra es súper decidor porque obviamente es abierto. La película quizás es más optimista que la misma obra, porque como te da a entender que un poco los cabros se van con otro ánimo, medio melancólico si querís, pero tiene que ver con que algo cambió dentro de ellos, en la película. Pero musicalmente hablando es como bien, yo diría que abiertamente pesimista. Pero nada, pues tiene que ir con la época también en que se compone, Si quería hacer el reprise final, repetir un track al final, podría haberlo hecho con cualquier otro, digamos, pero con la obertura, por ejemplo, que tiene es un popurrí de todos los leitmotivs musicales dentro de la obra, ¿no? Pero cogí ese verso de Betsemaní para cerrar, bueno, tiene que ir con el espíritu de la época también. Siento que como melodía, le da el cierre que se necesita, porque... Es interpretativo al final. Sí, claro. Sí. De hecho tiene, aquí no se escuchó, pero tiene todo este drama, este tema medio melancólico, pero tiene un cierre con la orquesta que es abierto. En notas mayores, mucho, abierto. Claro, sí. Y mucho más elevado. Entonces te eleva al final, claro. Como que efectivamente termina la noche y hay un amanecer. Claro. Es raro porque la película, el mensaje es contradictorio, es como se pone el sol y los cabros se van. ya no podemos seguir jugando a Jesucristo Superestrella, que es más o menos la idea de la película todo el rato, que están jugando, recreando, interpretando ahí en ese viaje, en ese paseo curso, que es la película claro. Un poco. En aquella hora nosotros, ¿cómo le hicimos ese final? La música, pero iluminando algo, no sé si era... Era foco al Cristo, al crucifijo. Al Cristo crucificado que estaba... Tito Aguilés colgó el crucifijo, había un foco fijo ya. Con la melodía sonando. Oye, bueno, ya estamos llegando al cierre, y bueno, yo siempre al final pido que me recomienden algún disco a mis invitados, pero en este caso particular a ustedes, les voy a, si tuvieran que recomendar alguna de estas versiones de Jesucristo Superstar. Bueno, yo voy a ser fiel a mi tradición nomás, y voy a seguir recomendándola a la película. A mí esa de sacrosanta, perfecta, crecí con ese disco doble hasta que me lo robaron. Lo recuperé en CD y se me rayó de tanto usarlo. Así que la experiencia de volver a escuchar música que ya conoces otra vez en alta definición es absolutamente extraordinaria. Estoy de verdad muy obsesionado con esa versión. Y el hecho que ahora las tecnologías, las teles, los equipos te permitan este fin de semana, ponte tú, poner esta wea a todo chancho, es un, como tú dices, un re... ¿Qué pasa? Se quedó pegado Yayito. Sí, ahí volvió. Aquí recuperamos a Yayito. Mira, quedamos en la parte justo cuando dijiste que la tecnología hoy nos permite escuchar como a todo chancho. Esta película en particular este fin de semana. Oye, Yayin, tú estabas hablando de Ian Gillan. Ese es mi disco favorito, de verdad. Ya. Su impronta rock, bueno, es la que me deja, pero toda la impresión de que es esa la versión. Sí, bueno, siempre lo ha sido. Mira lo que aparece me como caí. Recompensa después de tantos años de escuchar Jesucristo Superestrella. Esa música pero nosotros la incluimos, la música del anticristo, ¿no? Pero es que con respecto a la música de la profecía. Sí, sí. Recuerdo que el Oscar creo que se había conseguido el cassette original. Claro. Así fue. Y yo tenía. En ese tiempo yo tenía un deck doble cassette. Y ¿ya? Tuvimos la genial ocurrencia de apagar todas las luces en el living de mi casa en la noche, prender velas y ponerle play a esa weá. Un 24 de junio. Ponerle play para grabarlo. Ponerle play para grabarlo. Ah, sí, porque ya. Yeah. Y de hecho. Niños, debes saber que en ese tiempo las copias se hacían en tiempo real. Sí. Claro, tenías que escuchar el disco entero mientras se iba copiando. Y creo que duramos como 30 segundos escuchando esa weá con las luces apagadas. Sí, sí. Ahí tenía otro programa. Ahí podéis tener una idea para otro programa. Vamos a escuchar The Omen completito. Sí, pues ya tenemos. Ya, pues, mis chicos, mis queridos brothers de la vida. Vamos a dejar por este momento el programa de esta semana acá, que estuvo súper bueno, muy entretenido. Yo lo pasé súper bien. Un abrazo, chiquillo. Estupendo. Igualmente, mi perro. Gracias por el apañe. No, porque el son de sus alas los saluda con el peso del mundo en las manos. Mira. La mente real, nos vemos. Adiós, tío. Huevones. Chao, chao. Nos vemos pronto. Es que Felipe no se iba a poner a bailar con fleco y... Con flequito, tenemos que haberte puesto un afro, la habíamos hecho de hoy. Oye, primera vez que hacemos un trío, o sea, una transmisión en vivo, quiero decir. Estás contando mucho, bueno. Muérate. Perdón, me expresé bueno, mal. Recuerda que somos casados y tenemos tiempo. Sé que pasaste el horario restriccional menor, pero no. Me encantaste, ya. Oye, está buena. Oye, ¿este perrito? Este perrito. Aquí tenemos a Judas, el perrito negro. Ya, sal de aquí, perro del infierno. La profecía. Damian se hace presente. Fue una producción Escucha Parlante 2021.